Pasamos al punto número 3. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de la corrección de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreos situados en terrenos de uso público local, así como industriales, callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos. Damos paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Examinado el expediente referido, la Comisión Informativa, previa deliberación por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yalce y 1 por el Grupo Municipal Partido Independiente Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda dictaminarlo favorablemente proponiendo al Pleno su aprobación. Bien, como se explicó en las comisiones, esta ordenanza ya se trajo en su momento para incluir, es la que tiene que ver, entre otras cosas, con los puestos ambulantes o ventorrillos, para incluir el cobro ese de esa cuota de gasoil en el caso donde no llegara la electricidad, vamos, la luz eléctrica. Pero sí es verdad que a la hora de la publicación, pues se cogió un texto que no era el que realmente se había traído. Entonces se tuvieron que hacer algunas modificaciones. No cambian las cantidades, simplemente la redacción. Que de todas formas, si quieren, la secretaria lo puede explicar exactamente los cambios concretos, pero más bien es la redacción, no el contenido en sí de las cuotas y las cantidades no variaba. Realmente, es decir, la modificación consistió en que había una serie de cuadros de lo que es el artículo 6 que habla de unidad media del suelo, situación privativa. Se ponía una serie de porcentajes que no es necesario, solo era para el estudio del expediente, tenía que ir en el informe técnico realmente y no tenía que procederse a estar aquí incluido en el texto definitivo. Y por el otro lado también se incluyó en el apartado 6... de la tasa por expedición de licencia para industria callejera y vendedores ambulantes, se barrateó por un año, o sea, se puso 98 euros anuales y 49,94 euros por semestre, para tenerlo barrateado y poderlo, si se concede una autorización por venta ambulante, pues que se haga por 6 meses en vez del año, para preverlo aquí en la ordenanza. Bien, tiene la palabra el portavoz de San Borondón. No, en este punto nada que decir. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos. En este punto, pues bueno, indicar que como yo no estuve en las comisiones informativas, pues nos quedó una duda, no sé. Y lo que entendemos es que se refiere a una aprobación inicial de la corrección de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de barracas caseta. Lo que nos llama la atención, después de que se aprobase en pleno del día 24 de marzo de 2017 y después de lo que publicase en el BOE en el 12 de mayo del mismo año, sin que se presentase ningún tipo de alegación, 18 meses después nos traen un pleno de corrección. Claro, hasta ahí, si en caso de que hubiese asistido, posiblemente no tendría nada que decir, pero quiero que me lo explique un poquito así por encima, nada más. Solo los puntos. Fue un error en el texto, a la hora de que pusieron la ordenanza, modificaron la anterior, incluyendo este cuadro e incluyeron las cuantías. Tenían que haber quitado el cuadro y ponerlo, como lo dijo el técnico Rafael de recaudación, que era el cuadrito mucho más sencillo, porque claro, tiene que ser más asequible y que puedan entender los ciudadanos. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. ¿Algo más también? Ramiro, ¿algo más? No, nada más, gracias. Gracias. Antes de pasar al portavoz de coalición, ¿se entiende que ahora vuelve a exponerse a exposición pública o se aprueba como definitivo? No. ¿Se vuelve a dar trámite de alegación? Sí. Vale. Sobre todo por quedó por comentar el antes. El artículo 47 que corresponde. Vale, de acuerdo. ¿Tiene la palabra el portavoz de coalición Canaria? Nada, en este punto es un trámite burocrático que es para corregir un defecto y, por lo tanto, poco tenemos que añadir al tema. Muy bien. Pasamos a votación. Votos a favor. Unidos por Yaiza y Pil. Abstenciones. San Borondón, Ganemos y Coalición Canaria. Muy bien.